Lo primero, ¿es un colectivo o no es un colectivo? Pues ellas mismas tienen su debate, vamos a decir. Empezó esta campaña de Presos en Lucha en 2015 con una serie de presos que se consideran de presos en lucha, presos que desde dentro tienen, se politizan y se confrontan a las políticas penitenciarias, las múltiples indefensiones y abusos que les toca vivir en el día a día de dentro de la prisión. Y en 2015 empiezan a organizarse a través de contactos externos, ¿no? A través de cartas hacia afuera, se van rebotando las cartas y se van organizando. Una de las primeras cuestiones que plantean es si son colectivo o no, y que las distintas personas que se vayan sumando a la lucha son las que decidirán si forman parte de unas siglas, como en su momento fue la COPEL o en su momento fue también APRE, que fue la Asociación de Presos en Régimen Especial. Y digamos que el debate, claro, francamente difícil, ¿no? Estando cada uno en una cárcel o en la mayoría de los casos, ¿no? Por todos repartidos por todo el Estado. Entonces, los debates pues van así, ¿no? Pues lentos y son dificultosos. Está en el aire si son o no son colectivos. Hay gente que opina que están bajo unas siglas puede no contener todas las distintas opiniones, puede que sea incluso peor, porque si tú formas parte de una asociación, digamos, el asociacionismo y la organización entre presos está prohibida, por lo tanto puede ser contraproducente y puede añadir mayores problemas a la gente que decide sumarse a las distintas herramientas de lucha, ¿no? La principal herramienta de lucha que decidieron usar han sido las huelgas de hambre, pero bueno, también hay personas presas que igual no se animan a huelga de hambre, pero sí que se hacen chapeos y se encierran en sus propias celdas o hacen, sobre todo, otra de las cosas que ponen encima de la mesa es la denuncia sistemática de la vulneración de todos los derechos que se les va vulnerando día a día. Esto también es complicado y bueno, ellos parten de que tampoco son legalistas, pero de alguna forma la ley debería ser siempre, o la norma debería ser siempre algo que, de lo que no se cruza, ¿no? Y aunque obviamente no creen en el propio sistema que los contiene y los tortura en las cárceles, pues es una forma de visibilizar, de hacer que los jueces de vigilancia penitenciaria no les quede más remedio que, aunque sea de negar, les vaya quedando constancia. Y estas, digamos, que son sus herramientas que a día de hoy están trabajando. Han hecho varias campañas de huelga de hambre rotativa. En el 2018 hicieron, en el 2019 hicieron una que empezó en mayo, terminó en julio por ahí, y volvieron a retomar en septiembre. Siempre con estos 14 puntos que ahora hablaremos de peticiones, de exigencias, de derechos básicos para la vida dentro de prisión. Y en esta última campaña especialmente ponen el énfasis en la excarcelación de las personas presas. No se sabe tampoco las campañas cuánto duran, porque van dependiendo de las personas presas que se van sumando a las huelgas de hambre rotativas. Ahora está haciendo la huelga de hambre Mohamed Akrak, si lo digo bien, que está en Alhama, y el siguiente será Vicente José Fernández Belén, que está en Daroca. Entonces, digamos que de momento, normalmente ha sido así todos estos meses, de momento febrero va a estar todo el mes, va a haber alguien en huelga de hambre, y en marzo pues ya se irá viendo. Entonces no sabemos tampoco si esto va a tener continuación en marzo, porque va saliendo según van llegando las cartas fuera de pues yo me voy a sumar, me cojo estas fechas, entonces pues bueno, va a ir saliendo. Y bueno, los 14 puntos los tengo aquí, tiquitín. O sea, no es que los tenga aquí. Aquí lo que voy a buscar ahora mismo es en la página web de Cata, que está haciendo una gran labor de denuncia y de mantener la información, sobre todo de dentro hacia afuera y también de dentro fuera adentro, ¿no? Este doblete. Tienen pues, muchísima información, manteniendo actualizado todo el tiempo y además hacen este, suben un podcast a la semana, creo que los sábados, y también ahí van contando. Y bueno, pues el objetivo principal del podcast también es pues, que la información llegue a, dentro de las cárceles. Y bueno, los puntos, es importante también decir que tienen objetivos a corto y medio plazo y también a largo plazo. A corto y medio plazo sería que se cumplieran sus exigencias y a largo plazo sería terminar con la expresión, ¿no? Entonces, yo tengo aquí de la propuesta que se lanzó en 2015 y que fue renovada en abril de 2019, que es la propuesta de la que parten ellas, están los puntos, pero no digamos como a veces los resumimos, sí, ¿no? El primer punto, no a la tortura. Se resume rápido, ¿no? No a la tortura. Ellos lo tienen, digamos, más desarrollado. Entonces, os voy a leer el desarrollo de los puntos que hacen y un poco de la información en torno a los mismos. Cualquier cosa que me queráis preguntar, interrumpir, sed libres. Primer punto. Exigimos el fin de las torturas, agresiones y tratos crueles, inhumanos y degradantes y de la impunidad de los carceleros en su práctica en todas las cárceles del Estado español, con la creación de mecanismos de control y garantía que no van a volver a producirse y de procedimientos de vigilancia y prevención totalmente independientes de las administraciones estatales, que los juzgados tramiten todas las denuncias, que el médico forense examine inmediatamente a los denunciantes y que se mantenga fuera del contacto con la población reclusa a todos los carceleros que hayan sido denunciados por malos tratos, trato inhumano, vejatorio, tortura, abuso de poder o exceso de rigor, de obra o de palabra. Este sería el primer punto. En torno al tema de la tortura, supondría que de cada punto podríamos hacer una charla misma y hablar de ella. Yo he querido traer, porque está ahora muy, muy en la actualidad, o pues está en el aire, ¿no? El caso, bueno, también ha estado la chica, esta nueva, que no sé qué es su nombre, Huertas, ¿no? Pues una abogada que denunció en la televisión que en las comisarías se tortura y que ha sido denunciada por ello, pero también el caso que igual, por su relevancia, es el de Iñaki Rivera, ¿no? El director del Observatorio del Derecho Penal y los Derechos Humanos de Barcelona y director también del SIDECOBI, ¿no? A Rivera, por decir, además que si habéis seguido el caso, por decir que en las cárceles se tortura, no solo a CAIP y CSIF y Comisiones Obreras en su sector de carceleros le han denunciado por injurias con agravante de publicidad, le piden hasta 2 años, sino que además han sumado 200 carceleros a título individual de la cárcel de Brianz. Esto es especialmente grave, ¿por qué? Porque hubo, de hecho salió a posteriori, y en el momento que Rivera hizo estas declaraciones en TV3, él ya lo sabía y dice que de sí mismo que fue comedido en su expresión porque debía de guardar silencio, o bueno, un poco de prudencia, ¿no? Vamos a decir, porque él sabía el resultado de esta investigación del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura, pero todavía no se había publicado, ¿no? Y en este informe vino a ratificar las palabras de Rivera, y claro, que todas sabemos, en la cárcel se tortura de forma prácticamente sistemática, si no, desde luego casos aislados no son, o sea, es una forma de funcionamiento de la propia prisión, sobre todo con las personas más vulnerables y con menos recursos. La entrevista fue en septiembre de 2018 y el informe salió en diciembre de 2018. Y en el informe se decía concretamente que a través de diferentes entrevistas con personas presas de forma anónima habían llegado a la conclusión, y que además pudieron comprobar in situ que efectivamente esta sala existía, que había una sala en el módulo de ingresos que todas las personas que fueron entrevistadas coincidieron en describir cómo era dentro, dónde estaba, y así la encontraron la gente del Comité Europeo para la prevención de la tortura, que era una sala que se utilizaba para realizar malos tratos y torturas, que ahí cuando se llevaban los presos de ingresos de forma sistemática se realizaban malos tratos, ¿no? Y en esta sala y en los alrededores de esta sala había pintadas contra el director de Brians. Estas pintadas eran hechas por los propios carceleros, porque este director, por lo que sea, que a su vez dimitió en diciembre de 2018, cuando esto se hizo público, él había intentado poner cámaras, llamar, digamos, un poco al orden a un grupo que, digamos, que son 200 los que se han sumado a la denuncia, o sea, que no son, no sé cuántos hay en la cárcel de Brians, cuántas carceleros trabajan, pero 200 son probablemente un gran porcentaje, ¿no? Y había estas pintadas en contra del director por querer poner un poco más de garantismo y un poco más de control al trato que se les daba a las personas presas, cosa que normalmente es difícil que el propio director sea el que quiera poner, pero bueno, también se dan casos de este tipo, ¿no? Al final las personas somos y siempre hay de todo tipo en todas partes. Y llama la atención este hecho, ¿no? Y nos encontramos con que la denuncia a Iñaki Rivera sigue adelante, está a la espera de que se le ponga fecha de juicio, y el caso de Huertas que hemos comentado antes, bueno, creo que fue el juicio el otro día y estará visto para la sentencia. O sea que, y esto en temas de tortura, esto se centraba también en las cárceles catalanas. ¿Por qué? Porque fue el propio Rivera y el propio, bueno, más que él, el Observatorio del Derecho Penal y el SIDECOBI los que llamaron a las instancias europeas para que controlara las cárceles catalanas. Esto no se ha hecho en el Estado español. El resto de... Claro, Cataluña tiene la transferida las competencias en materia penitenciaria. Ahora, la semana pasada o la anterior, vimos cómo también se van a traspasar ya de forma rápida, en breve, a la CAP, ¿no? A la Comunidad Autónoma Vasca. Siempre es, digamos, una oportunidad el hecho de que las cosas salgan de instituciones penitenciarias para ser reguladas por otra administración, de tener un control desde las asociaciones de fuera y de distintos estamentos más centrado, ¿no? Porque al final cuando las instituciones más pequeñas siempre es más fácil de controlar. Tampoco tenemos mucha esperanza de que desde las cárceles vascas se vayan a convertir en lugares libres de tortura, ni de malos tratos, ni de todo este tipo de exigencias, pero bueno, siempre es una oportunidad para exigir, para controlarnos de cerca, y veremos lo que va pasando. En este sentido, aquí en Navarra lo que se está peleando es para que se traspase la competencia en sanidad penitenciaria, ¿no? Que también será una oportunidad, pues, para exigir al gobierno de Navarra de una forma mucho más cercana que los servicios médicos y todo lo que tiene que ver con la sanidad esté fuera de instituciones penitenciarias, que esté regulado por una administración independiente y que no se cometan las barbaridades que se cometen. Pero bueno, ese es un punto que hablaremos a continuación. Y sobre tortura, pues bueno, podríamos hablar de muchas más cosas, pero bueno, por actualidad he querido centrar un poco el tema ahí, porque un poco vamos a estar aquí 3 horas, ¿verdad? El segundo punto del que hablan, que tiene mucho que ver también con la tortura, son los pies, y también tiene mucho que ver con la dispersión, porque de alguna forma la gente que está en estos regímenes especiales que se llaman ahora, que ya no se llama FIES, se llama régimen especial, pero es exactamente lo mismo, pues tiene mucho que ver también con la dispersión, porque de forma sistemática se dispersa, es decir, alguna persona que está en esta situación, sistemáticamente, por lo menos una vez al año, se le va a cambiar de cárcel, ¿no? Entonces, voy a leer el segundo y el tercero juntos, y son: la erradicación de los FIES, abolición del llamado régimen especial de castigo y cierre absoluto de los departamentos de aislamiento, porque conducen a la persona presa que los sufre a estados vegetativos, anulando y destruyendo su personalidad a través de la sumisión y las privaciones de todo tipo, sensorial, cultural, relacional, afectiva, porque sirven para reprimir y silenciar cualquier tipo de reivindicación, apartándonos del resto de la población reclusa con la excusa de que ejercemos sobre ellas influencia de nuestro sentir libertario, para así poder pisotearnos, dividirnos al antojo de la institución, degradarnos física, psíquica y moralmente, y anular nuestros derechos fundamentales y suprimirnos como seres humanos. El tercer punto: el fin de la dispersión de las personas presas. Exigimos que cada preso pueda cumplir sus condenas en sus comunidades de origen y allá donde se encuentre su entorno afectivo. Y, por supuesto, para evitar que nuestras amistades y familias se arriesguen a sufrir accidentes de tráfico muy frecuentes por venir desde cientos de kilómetros para vernos 40 minutos de mierda tras un cristal. Hablando en plata, ¿no? Y, bueno, el tema del FIES, podríamos hacer también una pequeña historia de los FIES. Los FIES se instalaron, empezaron en el 89 y tomaron forma en el 91 bajo el gobierno del señor González y su ministro de Interior, el señor Corcuera, ¿no? Conocidos ambos los dos. Y bueno, se instalaron al principio como una forma de fichar, eso es el fichero interno especial seguimiento, esas son las siglas del FIES, y después pues era al principio, pretendió saber desde el principio lo que era, una forma de control absoluto, con aislamiento, con un control de las comunicaciones, de qué es lo que la persona lee, con quién habla por teléfono, todo se controla absolutamente, se controla. Absolutamente la vida de las personas que están en estos ficheros. En el 2009, el Tribunal Supremo declaró ilegales estos ficheros, declaró que la instrucción en la que se basaban, que fue una instrucción del 96, o sea que aún tardaron 5 años en hacer, había una previa, luego hicieron esta instrucción en el 96, en el 2009 fueron declarados ilegales los FIES. Pero en su momento directora de instituciones penitenciarias, la señora Mercedes Gallito, dijo que bueno, que no les afectaba para nada porque ya tenían otra instrucción diferente, otra circular diferente en la que seguir practicando los FIES. Este control directo siempre se ha dividido en cinco grupos, que sería el FIES 1, que el FIES, además la terminología aquí está también muy mezclada. También para como muchas veces pasa con la legalidad, la hacemos complicada allá donde nos interesa para que la gente no termine de enterarse bien de qué es qué y qué no es qué, y que al final pues es muy complicado. Existe el control directo, que sería FIES 1. Cuando tú estás en FIES 1, en control directo, que es un cajón desastre que puede estar cualquier preso que la institución entienda como conflictivo, o peligroso, o que genera alarma social, o lo que sea, estás sí o sí en aislamiento. Tú puedes estar en cualquiera de los otros FIES y no estar en aislamiento, puedes estar en segundo grado. Eso no significa que no te vayan a controlar también tus comunicaciones, qué es lo que haces, con quién hablas, qué es lo que lees, etcétera, etcétera. El 2 sería delincuencia organizada, que antes era banda armada, pero ahora has cambiado a delincuencia organizada. El 3 es bandas armadas, en realidad, o sea que delincuencia organizada, bandas armadas. El 4 sería para funcionarios y cuerpos de seguridad del Estado y carceleros de instituciones penitenciarias. Y el 5 sería pues características especiales, otro un desastre, así abierto a cualquier cosa. La lucha en su momento contra los FIES, ahora en marzo, se van a cumplir 20 años desde que se inició, o sea que empezó esto en el 2000, desde que se inició desde los propios presos en aislamiento, una campaña muy fuerte de reivindicación de que se acabaran está la cárcel dentro de la cárcel, ¿no? Que la llamaban personas que estaban entre 21 y 23 horas en celdas solos, sin derecho a patios, y más que esas pocas horas, al patio salías o tú solo o en pareja, no tenías por lo tanto relación más que prácticamente con los carceleros que te custodian, que son los que te traen la comida, te la meten debajo de la puerta, hay cacheos todos los días por lo menos 2 o 3 veces, vamos, una forma de vida que es la muerte en vida, que la han llamado muchas veces, y absolutamente atroz, donde está además comprobado que a una persona sometida a este régimen de vida pues pierde vista, pierde salud, hay muchísimas posibilidades de que la persona empiece a desarrollar algún tipo de trastorno, cuando una enfermedad mental, el propio aislamiento de estar sin contacto humano, es decir, está comprobado que eso es una tortura blanca que es atroz, y que hay un montón de personas presas que han pasado por ello, no solo no solo ya estando en control directo y en régimen de aislamiento, sino también como condena, es decir, ¿no? Te pongo un parte y te condeno a aislamiento, pero ¿qué hago? Supuestamente estás castigo dentro de prisión, de aislamiento, no pueden durar más, ahora estoy hablando de memoria, no pueden durar más de, no sé si son 10 o 20 días por ley, porque se entiende que es un castigo muy, muy severo, pero ¿qué es lo que se ha hecho y se sigue haciendo en muchísimos casos? Pues vas acumulando partes, o te pongo de una misma cuestión, qué sé yo, 7 partes por diferentes vicisitudes, y al final te vas a comer todas esas distintas castigos de aislamiento seguidos. Con lo que conseguimos es que una persona por partes pueda estar meses, incluso años, porque claro, una vez ahí dentro hacen contigo lo que tú quieras, y si te puede, te visita o debería visitarte el médico, pero bueno, ya sabemos que estas cosas sí que muchas veces los médicos dentro de prisión pues no dejan de ser un apoyo perfecto para las propias políticas absolutamente deshumanizadas y crueles para con las personas presas, ¿no? De los pies, pues podemos hablar también mucho más. Empezó el Soto del Real, hubo también mucho follón hacia afuera, hubo muchos detenidos por solidarizarse, se hizo también un montaje de que si había un triángulo anarquista entre Italia, Francia y, o sea, Italia, Grecia y el Estado español. Bueno, pues este tipo de historias a las que desgraciadamente nos tienen acostumbrados. Esto pasó en los años, en los primeros 2000 y terminó pues con este, de alguna forma, si lo queremos ver desde el punto de vista positivo, el Tribunal Supremo las declaró ilegales, lo cual no sirvió para absolutamente nada, porque se hizo una reforma también a posteriori en el reglamento penitenciario y ahora existen y de forma completamente legal. Durante muchos años fueron ilegales, pero vaya, que nos parece que nos da igual a veces la legalidad, hasta dónde llega y dónde no. Ahí está también a veces el límite de lo que a veces se llama legalista, ¿no? La cuestión no es que sea ilegal o no, sino que es absolutamente contra la dignidad humana, contra los derechos humanos más básicos y bueno, la legalidad siempre va a posteriori y es el echa la ley, echa la trampa, y también, no como he leído antes en Tocata que decían, y mejor dicho, echa la trampa, echa la ley. Es como suele funcionar desde instituciones penitenciarias. ¿La APRE es de esa época? La APRE es de esa época, efectivamente. La APRE empezó, duró del 89 al 91, justo pues cuando empezó el régimen llamado FIES. En cuanto a la dispersión, pues qué no vamos a decir, en esta tierra de la dispersión, ¿no? A los presos que vienen del conflicto vasco se les aplica, o lo que ellos entienden en el conflicto vasco, mejor dicho, se les aplica directamente de forma sistemática, y a las presas sociales también se les aplica de forma sistemática. Lo que pasa es que, pues, al no tener estructura que pueda denunciarlo de una forma directa y clara, pues las dispersiones que sufren los presos sociales pues quedan, digamos, en el día a día. En cualquier momento te pueden decir tú mañana te vas de Cunda y tú mañana te vas de Cunda y no tienes ni tiempo a avisar a tus familiares, ni sabes a dónde vas a terminar, ni sabes cuánto tiempo vas a estar de Cunda. Hay gente que se tira de Cundas meses, de prisión en prisión, de prisión en prisión. Eso es, o también una forma de castigo, porque cuando estás en los módulos de... Cuando tú entras a prisión, el primer módulo al que llegas es al de... No va a salir a la palabra, al módulo de... No, de aislamiento no. De ingresos. No me sale la palabra. Al módulo de ingresos. Cuando tú estás en el módulo de ingresos, no tienes derecho a patio, no tienes de acceso, por supuesto, ni a talleres, ni a actividades. ¿Y qué haces? Comer celda y algo desagradable al patio, pero seguramente en condiciones, pues no como cuando estás en preventivo, en segundo grado. Es decir, es otra forma de... Es un castigo encubierto, ¿no? Y aparte que a la primera que vayas a molestar o es un arma, ¿no? Que siempre está en las manos de instituciones penitenciarias, de la gente de la dirección de prisiones, ¿no? El hecho de que es una amenaza que está ahí. No hagas, no digas, no seas, no, porque te cundo. Y no hay más, no, tú lo podrás recurrir, pero tú ya estás fundado. Luego también sucede que igual tú quieres que estás, por ejemplo, en la cárcel de Pamplona, porque vives aquí, pero en realidad tu familia está en Zaragoza. Entonces tú pides, por ejemplo, que te lleven a la cárcel de Zula, porque vas a tener más posibilidades de estar con tu familia. Pero la cárcel decide pues, que, bueno, que en vez de llevarte a Zaragoza te vaya a Daroca, o sea, a Daroca, o a Valladolid, o a Madrid, o tú puedes pedir que te... que un traslado, pero la cárcel no tiene que cumplir forzosamente ni de lejos que ese traslado sea donde tú quieras. ¿Te has pedido traslado? Estás jugando un poco a la ruleta rusa, porque no sabes dónde vas a acabar. Entonces eso también es atroz también para la vida de las personas, para su relación con sus familiares, y ya no es difícil dentro de prisión. Pues bueno, también podríamos hablar mucho más de la dispersión, pero vamos a centrar el siguiente punto. También voy a juntar el cuarto, el quinto, el sexto y el séptimo de los puntos que piden presos en lucha. Tienen que ver con la sanidad en prisión. Tienen que ver con los servicios médicos, con la excarcelación de las personas presas, con la salud mental y con la medicación. Y os leo. Exigimos que los servicios médicos no estén adscritos a instituciones penitenciarias, sino que sean independientes de ellas para que los presos reciban los mismos tratamientos que la gente de la calle, para evitar la práctica de la vista gorda en los partes de lesiones por torturas, palizas y malos tratos, y que se manipulen los informes clínicos, falseándolos, y para evitar etiquetas de sobredosis, ahorcamientos, etcétera, a las presas asesinadas en las cárceles del Estado español. Basta ya de impunidad y complicidad corporativista entre médicos carceleros y carceleros. El quinto punto. Exigimos la aplicación inmediata de los artículos 104.4 y 196 del reglamento penitenciario a todos los enfermos crónicos, sin que exista el requerimiento de que entren en fase terminal. En una fase media ya deberían ser descarcelados para poder ser tratados y cuidados dignamente, cosa imposible dentro de las cárceles. ¿Qué justicia permite morir a seres humanos como están muriendo muchos compañeros presos? ¿Acaso no merecen vivir sus últimos días con su entorno afectivo? Punto 6. Respecto a los enfermos mentales, exigimos que se les trate adecuadamente en lugares apropiados para ello, y no en las cárceles, y mucho menos en régimen cerrado o en aislamiento. Nosotros, como presos en lucha, nos comprometemos a velar por todos ellos. No permitiremos que se les torture ni que se haga negocio con ellos. Exigimos... Punto 7. Exigimos que los programas con metadona, tratamiento psiquiátrico, etcétera, vayan acompañados de grupos de apoyo psicológicos y terapéuticos, independientes de las instituciones penitenciarias, con el único fin de que sirvan para dejar las drogas, no para sustituir las adicciones de los presos por adicciones a drogas legales que les lleven a depender del Estado. Consideramos el mal uso de estos programas sin apoyo tortura continuada. Pues así suele ser. Así suele ser. Desgraciadamente vemos cómo instituciones penitenciarias desde hace años, aparte de... Bueno, hay quien puede, hay quien dice, ¿no? Digamos los bien pensantes o la gente más ajena, hay quien dice, claro, es que las propias instituciones penitenciarias carecen de recursos humanos suficientes como para atender de forma mínima a la población penitenciaria. Esto, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que hacen? Pues aduciendo que falta de personal, sobre todo de cara a fines de semana, a vacaciones, a este tipo de fechas, días festivos. ¿Qué se hace? Se le da a... No importa qué preso, porque habrá personas presas que se regulen perfectamente a sí mismas y no tengan problema ninguno, por supuestísimo que las habrá y será la mayoría, pero hay muchas personas que tienen adicciones, que tienen problemas de salud mental. O sea, esto es el pan nuestro de cada día dentro de las prisiones. Tú le das una bolsa con la medicación de 3 días, que normalmente lo que se hace es dar a la mañana o dar a la noche la medicación de cada momento, tú le das toda esa medicación de 3 días a una persona presa en una bolsa, ¿y qué es lo que termina ocurriendo? Pues que eso se mueve, obviamente eso se mueve, y si yo te cambio a ti porque no me quiero tomar esto, te lo cambio a ti por el otro, no sé qué, no sé cuántas, o cualquier cosa, la gente obviamente acaba con sobredosis, acaba con unos consumos absolutamente nefastos, con un control cero. Normalmente los psicólogos, y si es que hay psiquiatras en la prisión, no hay un control real de la medicación, y tú no puedes darle a un chaval que tiene problemas de drogadicción, que por eso ha terminado en prisión, por sus problemas de consumo, tú no puedes darle una bolsa con una medicación para 3 días y ya te verás tú cómo te organizas. Eso es una falta de eso es una irresponsabilidad atroz que tiene resultados absolutamente graves, es un resultado de muerte. Y esto pasa y pasa como un goteo constante cada vez que ¡ay, han muerto! Hace la semana pasada murieron 3 presos en 72 horas, o en menos, murieron 3 presos en la cárcel de Segovia, creo que era en concreto, la de Segovia. ¿Cuándo pasa esto? Pues el fin de semana, sobre todo. Viernes a domingo, así que esto me diga que y esto, pues en el año 2018 se llegaron a 210 personas presas muertas, en el año 2019 se contabiliza el entorno, porque tampoco hay una... Tampoco instituciones penitenciarias hacen su trabajo ni apunta. Es decir, esto siempre son números que porque se sabe, sobre todo a través de los medios de comunicación, incluso a través de no sé qué sindicatos son exactamente, pero los de Tu Abandono Me Puede Matar. Esto, los carceleros tienen esta lucha de Tu Abandono Me Puede Matar, de lo cual tiene mucha gracia porque de ellos no ha muerto nadie y las personas presas mueren a goteo todas las semanas, que mandan narices también. En el año 2019 murieron 178 personas presas y en lo que vamos de 2020, que estamos hoy a 15 de febrero, pues van 30. Y esto es así. Y no pasa nada. Y cuando salen los medios de comunicación, normalmente este tipo de noticias además salen en los periódicos locales, ¿no? Del sitio donde haya ocurrido, los artículos suelen tener siempre la misma estructura. Ha muerto un preso, ha muerto dos, probable sobredosis, probable suicidio, ya se verá cuando salga la autopsia, pero luego cuando sale la autopsia tampoco vuelve a salir la noticia, ni muchísimo menos. Y además suele venir terminando con, ya dicen los de Tu Abandono Te Puede Matar, que mal están ellos, los carceleros. Y es increíble, tú te lees el periódico de Segovia, de Vigo, de Salamanca, todos los artículos suelen tener el mismo esquema, el mismo patrón. Y lo que quería decir con lo de los de Tu Abandono Te Puede Matar, tiene una cuenta en Twitter de necrológicas y de hecho suelen ser los que mejor contabilizan las muertes en prisiones. Y suelen colgar ellos y van llevando, digamos, la cuenta de forma actualizada. Bueno, vamos, por lo menos sacamos ahí el dato. Aquí mismo, en la cárcel de Pamplona, llevamos los últimos 4 meses, debería haber habido 3 médicos y solo había uno, y llevamos prácticamente un mes que no hay un médico en la cárcel para 300 personas presas. Además, no son 300 personas como 300 personas de la calle. Dentro de prisión hay que ser conscientes que el índice de hepatitis C, el índice de SIDA, el índice incluso de tuberculosis en casos, es muchísimo más alto que fuera de la cárcel. Ya por solo el propio entorno cerrado, eso es insalubre ya de por sí, los entornos cerrados, y el abandono que sufren, y que son poblaciones mucho más sensibles, que están mucho más bajas también de defensas, por una comida absolutamente nefasta, por unos servicios de atención médica que en el mejor de los casos distribuyen pastillas como si no hubiera un mañana, porque eso es lo que hace un poco más, que normalmente tienen también muy poca deferencia y tratan con muy poca dignidad y con muy poca humanidad a las personas presas, con unos servicios de enfermería absolutamente sobresaturados, y ahora en prisión en Pamplona vemos cómo pues esto está pasando así. Cuando a alguien le pasa algo, pues en enfermería ven a ver un poco, y si no están las de enfermería, pues son los propios carceleros los que deciden hasta qué punto esta persona está mal o no está mal. ¿Qué pasa? Que la gente luego muere de forma natural. Natural, mis narices. O sea, para en esas situaciones de absoluta decadencia en la sanidad penitenciaria, que hasta los propios médicos a nivel organizacional han estado denunciando estas situaciones, que tampoco nos salen plazas, las plazas tampoco se llenan, porque yo imagino que hay que tener también un estómago muy concreto, una de dos, o te importa todo bastante poco y estás ahí bueno, o eres una persona que si te preocupas por los pacientes que tienes en tu prisión, pues imagino que tendrás que volver un poco majareta, ¿no? Que es un poco, hace ya 10 años de esto, pero en la cárcel antigua, aquí de Pamplona, no sé qué año sería principios de los 2000 también, el médico de prisión se suicidó dentro de la prisión. Se tiró muerto dentro de prisión 3 días sin que nadie supiera. El médico entró y no salió. Y en 3 días era el puente del Pilar, por cierto. Y en 3 días nadie se dio cuenta de que este señor había entrado y no había salido. Él decidió suicidarse dentro de prisión. Es, la verdad es que es, bueno, historia reciente de la institución carcelaria en Pamplona. La salud mental, ¿por qué te puedes decir de la salud mental? Pues hace ya años instituciones penitenciarias reconocían un 25% de las personas presas con enfermedad o trastorno mental. Obviamente no era es mucho más. Es mucho más. Es como se calcula en cifras que calculan que es en torno al 40%. Para empezar, las personas con trastornos o enfermedades mentales no deberían estar en prisión. No es el espacio para ellas. No, en su momento, cuando se cerraron los manicomios, se les abrió la... ¿no? ¿Qué bien que se han cerrado los manicomios? Bueno, sí, no. Sí, no, porque ¿qué pasó? La gente acababa en prisión, absolutamente abandonada, con, sí, sí, toda la medicación que sea, pero sin control, sin un apoyo real, sin, bueno, absolutamente nada. O la otra era que se hicieran cargo las familias, que se hicieran cargo las familias sin ningún tipo de apoyo tampoco. Y solo quedaron, pues digamos, plazas en instituciones muchas veces privadas, porque en plazas públicas había muy pocas, en centros que ya no eran esta idea de manicomio cerrado, sino un poquito más trabajados, pero que no había plazas, no había, no se les dedica recursos a este tipo de personas, se les deja para las familias, o a estas personas acaban, en muchos de los casos, pues en prisión de una forma absolutamente abandonada. La medicación, pues ya hemos hablado de la medicación. Es algo que debería, aparte, no sé exactamente quién fue, pero sé, pero alguien dijo de instituciones penitenciarias hace relativamente poco tiempo, hace pocos meses, que efectivamente ellos están muy a favor de pasar la sanidad penitenciaria fuera de instituciones penitenciarias. Hombre, bien, no hacéis ni el huevo, lo hacéis, o sea, lo hacéis absolutamente, o sea, no sé si se podría hacer peor, la verdad, o si se empeñan seguro que consiguen hacerlo peor, pero es absolutamente urgente que esto ocurra, que los médicos no dependan nunca de instituciones penitenciarias, que haya una atención real dentro de las prisiones por las características de la población y también por evitar todos los malos tratos, las torturas, es decir, si realmente un médico estuviera trabajando para sus pacientes y no para la institución, no firmarían las cosas que firman, no harían las vistas cortas que hacen y desde luego sería un gran avance para la vida de las personas que van a seguir estando presas mientras no terminemos con el sistema capitalista y con el... porque al final las cárceles van de la mano con el capitalismo, así es la historia, de ahí vinieron y así están. Es decir, la lucha anticarcelaria es absolutamente necesaria, pero hay que ser conscientes de que las cárceles van a seguir estando desgraciadamente durante muchos años y las personas presas tienen que estar con un mínimo de dignidad y con un mínimo de decencia. El siguiente punto es el punto de las muertes. Ellos exigen, en el punto octavo, exigen que haya una apertura, una investigación, esclarecimiento y delimitación de las responsabilidades por los compañeros muertos en las cárceles del Estado español desde el principio de lo que llaman democracia hasta el día de hoy. Exigimos la publicación en los medios de manipulación de masas del total de estas muertes con el fin de que la sociedad comprenda lo que está subvencionando con sus impuestos y que los responsables de todas las muertes de nuestros compañeros sean juzgados por lo que han hecho. Ni olvido ni perdón por las muertes en las cárceles del Estado español. Un poco más allá de eso. Es decir, si hablamos incluso de los años 80 y de sanidad, contándolo con el tema anterior, la gente que murió en las cárceles por SIDA, porque la cárcel se negaba a admitir que había consumo de heroína dentro de las prisiones, por lo tanto no había intercambio de jeringuillas, lo que ahora por ejemplo hace SARE VIH, que lleva ya hace años haciendo el intercambio de jeringuillas, en un momento dado se lo prohibieron para luego dejarles otra vez hace estos pocos años, pero en aquella época, en los 80, donde la heroína hizo estragos en la calle, terminó con muchísima gente dentro de prisión, la gente moría de SIDA, pero se contagiaba de SIDA, no nos podemos imaginar, aquello fue otro genocidio, o sea, murieron personas en su mayoría jóvenes además, pero a punta pala. No hay, hubo un médico que hace unos años hizo un estudio concreto como este y daba cifras que, ya perdonaréis, no las tengo, pero era absolutamente atroz la cantidad de miles de jóvenes que murieron y perdieron la vida en las cárceles por la negativa de instituciones penitenciarias a reconocer que obviamente dentro de las cárceles no es que haya droga, es que hay muchísima droga. Siempre ellos echan de... No, es que son los familiares que meten droga. Bueno, pues habrá quien meta droga, sí, seguramente lo haya. Seguramente lo haya. Pero desde luego quien tiene el manejo y el monopolio de la droga dentro no son los que más difícil tienen el entrar dentro de las cárceles, sino precisamente los que entran y salen todos los días sin ningún control, que son los propios trabajadores de las instituciones penitenciarias. Esto no se va a decir nunca, que tampoco se puede demostrar, pero es que hay que decirlo porque es la verdad. Sabemos que es la verdad. ¿Podemos demostrarla? Bueno, se podría, pero desde luego haría falta una buena estructura y obviamente investigación y recursos de los que no disponemos, ¿no? Pero esto sabemos que es así. El punto 9 habla de lo que instituciones penitenciarias llaman presos irrecuperables. ¿Quiénes son estos presos irrecuperables? Que muchas veces son personas con enfermedad mental, son personas con, no solo con enfermedad mental, sino además con sensuma drogadicción, o personas que llevan muchísimos años dentro de prisión, que ellos consideran conflictivos, porque son personas que quizá no se callen, y son los que ellos llaman presos irrecuperables. Estos presos irrecuperables los tienen normalmente en aislamiento, en control directo y con cero acceso a ningún tipo de programa ni de nada. Y este punto 9 dice así. Queremos que las estructuras carcelarias abran sus aulas, talleres, gimnasios, etcétera, accesos formativos y culturales a los presos que tachan de irrecuperables, y que las unidades docentes nos impartan clases como al resto de presos. ¿Qué justicia permite la privación del derecho a la cultura? Se llenan la boca de las palabras grandilocuentes como reinserción, rehabilitación, pero sus cárceles fomentan la prisionización, la degradación humana, el deterioro de la salud, la drogadicción, el desarraigo social y familiar, etc. Bueno, el falso mito de la reinserción, ¿no? El artículo 25.2 de la Constitución dice que el fin último de la condena es la reinserción. Y vemos que esto es absolutamente falso. No se hace un trabajo real dentro de las prisiones. La gente tampoco está, digamos, la maquinaria pensada para que el preso medio quiera asistir a determinado taller porque le obligan de una forma, el expediente de cada uno, digamos que desde la Junta se dice, bueno, esta persona ha cometido este delito, se tiene que arrepentir o no, o tiene que hacer esto, tiene que hacer estos talleres que muchas veces ni se ofrecen, por lo tanto, ¿cómo va a hacer esa persona aunque quiera ese taller si no se ofrece? Presos que piden ir a determinados talleres y no les dejan, y luego cuando llega el momento de pedir permisos, el psicólogo dice, no, es que no has ido al taller, es que no me has dejado ir al taller. Este tipo de cosas son frecuentes. ¿Por qué? Por un lado, no vamos a negar la realidad, por falta de personal, es decir, si tú tienes un psicólogo para dos, esta es la media, hace años esta era la media, supongo que será incluso peor, pero la media de ese nivel estatal era un psicólogo por cada 350 internos, un médico por cada 350 internos, eso sí, un carcelero por cada 4. En eso se gasta el dinero del Estado. Así queremos hacer reinserción y rehabilitación de las personas. Pues esta es, ¿qué pasa? Pues yo, como psicóloga, tengo a 350 personas en mi cargo, obviamente no las veo. No las veo porque, uno, no me da tiempo. Si ya empezamos en esa dinámica de no me da tiempo, pues probablemente ya cada vez me esfuerce menos. Porque, total, ¿qué diferencia hay que vea 4 que vea 8? Sí, total. O sea, al final, estas lógicas, ¿no?, de desidia de las trabajadoras dentro de prisión, imagino que habrá profesionales que intenten dar lo mejor de sí, no me cabe duda. Pero la propia dinámica de la institución te lleva a este tipo de cosas. Si yo a ti no te voy a ver, no sé quién eres, no he hablado contigo, pero eso sí, voy a hacer un informe que luego va a tener un peso muy significante en la Junta y que va a ser el que te deniegue los permisos, te deniegue las salidas, te deniegue el tercer grado, te deniegue la libertad condicional, y luego sí, siempre te queda recurrir al juez. Pero mientras tanto, ahí sí, y esto es a menudo lo que pasa. Módulos de respeto. Otro gran mundo, los módulos de respeto. Punto 10. Exigimos que los módulos de respeto no sean utilizados como escaparates para pasear a los visitantes. ¿Por qué no los pasean por las celdas de castigo por los módulos conflictivos? Exigimos que no se... módulos conflictivos, entre comillas. Exigimos que no se utilicen como se hace ahora estos módulos de respeto para chantajear a, las chaval, a los chavales y chavalas con supuestos beneficios penitenciarios a cambio de degradarles moralmente y esclavizarles. ¿Qué pasa con los módulos de respeto? Bueno, pues pasa muchísimas cosas. Empezando por Iruña, podemos decir que ya desde la cárcel antigua, la cárcel vieja que tiraron abajo en el 2012, ¿verdad? Tenía dudas sobre el 2012, sí, por ahí. ¿Qué pasa? Pues solo había un módulo de mujeres y decidieron en un momento dado que ese módulo de mujeres iba a ser módulo de respeto. ¿Qué pasó con todas las internas que estaban en ese momento? Pues o te fundamos, o firmas, o te fundamos. Esa es tu opción. ¿Qué es un módulo de respeto? Pues un módulo de respeto es algo que es muy fácilmente vendible, que tiene una cara amable, es la cárcel humanizada, y el PSOE en su momento puso mucho énfasis. Oh, sí, vamos a convertir las cárceles españolas en un 99%, que todos sean módulos de respeto, porque es todo mucho más humano y nos vamos a comprometer, porque claro, las personas presas que quieran entrar en un módulo de respeto son las que realmente están comprometidas con su tratamiento. Los que realmente quieren reinsertarse, los que realmente quieren su libertad. Esta es una forma de decir que quien no está en el módulo de respeto va a comer patio y fuera. De hecho, así pasó. Muchísimas actividades que se daban en los módulos, talleres, etc., dejaron de hacerse porque solo iban a ser para los módulos de respeto. Una forma de hacer que la gente entre. ¿Por qué son tan perversos los módulos de respeto? Son perversas, la palabra. Porque digamos que tú te conviertes como persona presa, entras firmando un papel que para empezar una de las cosas que dice este papel es que te comprometes a no recurrir las decisiones de tratamiento, de partes, de castigos al juez. ¿Te comprometes? Eso es, te comprometes a que si te pongo una sanción, bien puesta, mal puesta, reglamento penitenciario en mano, da igual. Porque ya el reglamento penitenciario, digamos que dentro del módulo de respeto, no funciona bien. Hay otras formas. Efectivamente, por muy pocos beneficios, de beneficios, muy entrecomillado, como, ¿qué beneficio? Pues que las celdas están abiertas. Ya, pero no puedes subir a la celda. ¿Qué te siento la celda está abierta? Pero te dicen, no, porque claro, hay mucha gente que, claro, al final, las personas en esas circunstancias, pues te intentas agarrar al clavo que crees que te va a ayudar en tu situación, que te va a hacer salir de ahí más fácil. Ese es, para empezar, el primer chantaje. No recurrir, segundo chantaje. Te conviertes en carcelera de tus propias compañeras. Así es. Sí, esto suelen funcionar con grupos. Entonces hay el grupo A, el grupo B, el grupo C, que tienen destinadas distintas tareas. Por supuesto, también cosas que antes eran un puesto de trabajo, se pasó en la cárcel de Pamplona, en el módulo de mujeres, eran un puesto de trabajo, pasó a ser una de las actividades o responsabilidades de los grupos. Por lo tanto, el puesto de trabajo desaparece. Cotizados puestos de trabajo, que por cierto en los puntos no hablan del trabajo dentro de prisión, también daría para la marinera la explotación a las que son sometidas las personas presas trabajando 8 horas al día, 6 días a la semana por 300 euros al mes para empresas como el Corte Inglés, etc. Esto no se publica, se han pedido que se publique quiénes son estas empresas y se han sacado algunas, no se sabe total. Claro, nos tienen una gran empresa que tener a trabajadoras que no van a decir ni mu, que no tienen derechos, que hoy cobran una absoluta mierda. ¿Y esto con qué se justifica? Con lo que se ha dado en llamar a nivel jurídico y a nivel de sentencias que justifican esta situación, ¿no? Que es tan esclavizante y absolutamente, por lo tanto, ilegal debería ser, pues se justifica con la relación de sujeción especial. Es que las personas presas tienen una relación de sujeción especial para las instituciones penitenciarias, entonces pues no son trabajadores como tal. Por lo tanto, bueno, que lo que están haciendo es un trabajo asalariado absolutamente indignificado e infrapagado de unas formas atroces, pues es que es otra cosa, no es trabajo. Entonces, ya está. Claro, la gente dentro de prisión tiene responsabilidades que tienes que pagar y tiene probablemente una familia y tiene probablemente muchas cosas y tiene que malvivir del economato, porque esto es así. Entonces la gente traga con lo que sea. Si voy a trabajar como una negra por 300 euros al mes, pues lo hago. Porque además, ¿qué voy a hacer si no comer patio? Que también es así. Los módulos de respeto también ayudaron a que desaparecieran por su trabajo. Nos convertimos en chivatas de nuestras propias compañeras. Se hacen asambleas. De mucha gracia. Asamblea de módulo. ¿Y qué son las asambleas de módulo? ¿Quién ha no limpiado lo suficientemente bien los baños? Como el cuento de la criada, cuando se señala. Pues prácticamente parecido. ¿Qué pasa? La conflictividad dentro de los módulos de respeto se dispara. Se dispara, pero se dispara a lo bajinis, porque no se puede disparar. Y claro, ¿qué ha pasado muchas veces? Estos módulos de respeto se han impuesto en cómo no, los módulos de mujeres, que siempre son, pues, en un sistema heteropatriarcal machista por definición, pues dentro de las cárceles todo es mucho más acentuado y las mujeres obviamente están muchísimo peor que sus compañeros presos. Bueno, el chantaje es horrible. Lo que hace referencia también al punto, el otro día hablando con una compañera, hacía referencia a esto, que es la cárcel de Burgos, pues hacen pues este tipo de cosas. Esto es el tipo de beneficios que puede ser, es que pues un sábado o un domingo las familias entran dentro del módulo y te puedes tirar toda la mañana tranquilamente con tus seres queridos. Eso está muy bien, está muy bien. No has tenido que trabajar todo lo anterior y muchas otras cosas más que se me quedarán en el tintero. Pero ¿qué hacen además? ¿Qué hace además la prisión? Pudiendo entrar a todos los familiares por quizás otra puerta, no, hace pasar a todos los familiares por el patio donde están los que no son del módulo de respeto, que tienen que ver como un montón de familiares, que no son los suyos, entran, atraviesan el patio para llegar al otro módulo. Una forma de decir, oye, que si entras aquí más todavía por el aro y asumes que el control sobre qué vamos a hacer sobre ti es todavía mayor, pues alguna ventajica vas a tener, ¿no? Bueno, los módulos de respeto es algo... empatía, ¿no? Hombre, empatía, es una cosa que no saben lo que significa. El punto 11 tiene que ver con, también con los familiares, que son los cacheos, también a las personas presas, el uso, bueno, el abuso de los cacheos a las personas presas y a los familiares, el abuso de los rayos X, que ya sabemos esto, el efecto que puede tener sobre el cuerpo, y también hablan de las comunicaciones. Exigimos que se deje de cachear integralmente a las familias y amistades visitantes y que se deje utilizar rayos X para revisar a las presas, que se pueda comunicar por cualquier vía con amistades sin ninguna limitación ni requisito burocrático. Bueno, las familias cuando van a visitar a sus seres queridos dentro de la prisión normalmente son tratadas muy frecuentemente son tratadas de una forma absolutamente vejatoria, sin ningún tipo de respeto, son un poco más que perros que se amontonan fuera de la cárcel y así son tratados muchas veces por las personas que allí trabajan. Y bueno, así es, el abuso que se hace de los cacheos y luego la falta de comunicación, el control acérrimo que se tiene con las comunicaciones desde dentro hacia afuera y que no tiene ningún sentido. Es decir, si tú lo que quieres es que un preso se resocialice, que bueno, primero lo has desocializado, lo has sacado de su hábitat, lo desocializas y luego quieres que se socialice, pero tú si quieres que se socialice, no tiene ningún sentido que sean tan limitadas las comunicaciones con fuera, ¿no? Es decir, tú puedes hablar si estás en segundo grado, si estás en algún fichero o estás en control directo, entonces ya será otra película, será todavía peor, pero si estás en segundo grado tienes una llamada al día. Tienes 40 minutos a la semana, si no tienes partes, si te has portado, digamos, suficientemente bien, y bueno, también las relaciones íntimas, ¿no? Sabemos cómo, o sea, los jueces parece que hacen determinadas sentencias o toman determinadas decisiones con la Biblia de encima de la mesa. Vemos cómo tú puedes tener, o sea, es que la moralidad llega a puntos casos de, por ejemplo, tú tienes que estar 6 meses comunicando con alguien, digamos, el noviazgo, para poder tener una relación. Entonces, esto precisamente pues, lo hablábamos ayer y con esta moralidad, ¿no? te parece que te pasa por tu periodo de noviazgo, parece que tienes que, ¿no? También hablábamos de personas que igual pues, tú tienes tu mujer, tienes tu vis-a-vis, pero también tienes que tener un vis-a-vis con otra persona. Pues no. Independientemente, igual tú qué sabes, qué pacto tienes tú con tu con la que es tu pareja, ¿no? ¿Acaso solo existen las parejas cerradas? Te quiero decir, pues así, dentro de prisión, la moralidad se impone cual inquisitoria y como si fueran absolutamente, como si fueran unos niños, unos adolescentes, se les infantiliza y se les controla. El punto... Estos seis meses lo tienen que demostrar, o sea, tienen que demostrar sus conversaciones, sus prácticas. Tú tienes, efectivamente, tú, por ejemplo, pues tienes un amigo que quieres tener un vis-a-vis íntimo, pues tienes que demostrar que has estado teniendo contacto, que te has estado viniendo a ver a través del cristal durante unos seis meses, o sea, si es entre personas presas, pues que ha habido carteo, y si tienes que demostrar, si no, tú no puedes tener una visita íntima con tu exnovio, o con tú cuando estabas fuera de prisión tenías tus cuatro novios, bueno, te vas a tener que elegir uno. Establecer una relación sentimental amorosa de seis meses si es que quiero tener relaciones sexuales con un individuo. Ajá, efectivamente. O sea, nada de decir, pues simplemente no. Esto de libertad y poder elegir y hoy quiero estar con esta persona y la semana que viene quiero estar con... No. O sea que volvemos al siglo XV, siglo XIV. Bueno, a los oscuros años, sí, a los oscuros años, desde luego. Ya de sí, así es. ¿Existen los vis-a-vis entre padre e hijo? Sí, pero sí, esos son los vis-a-vis familiares y luego serían los íntimos. Los íntimos, digamos, tienes tu camino. También con tiempo limitado, para que no haya nada, no pasar de tiempo. Y bueno, con la circunstancia, ¿no? De tener que estar en ese momento ahí, ¿no? Sabes que están los carteros de fuera, que lo que sea, o sea, desde luego no es nada cómodo ni agradable, pues eso es seguro. El punto 12 sería el de la solidaridad, y os leo cómo lo redactan ellos. Exigimos a los juzgados, fuerzas de seguridad del Estado y represores varios que no criminalicen la solidaridad entre personas. Los presos y presas y los grupos de apoyo a presas somos uno. Si los tocáis a ellos, nos tocáis a nosotros. Bueno, esto se hace referencia a pues, este tipo, como hemos estado hablando antes, ¿no? Que cuando una voz potente y encima con conocimiento de causa, que no tiene nada que demostrar del trabajo que se lleva realizando durante años, como Iñaki Rivera o como cualquier otro caso, lleva la voz de las personas presas, de lo que realmente ocurre dentro de las prisiones, pues lo que ocurre son directamente represalias, ¿no? Y bueno, pues también pasa hacia desde lo más mínimo, como por ejemplo poniendo aquí siempre de ejemplo en la vivencia desde ¿no? aquí en Iruña, nosotras hace unos años hacíamos el chupinazo, se hacía antes en la cárcel vieja, se hacía siempre el chupinazo a favor de las personas presas delante de prisión. Cuando se inauguró la macrocárcel fuera del centro urbano, también empezamos a ir. Nos encontrábamos en el primer año, creo que no pasó nada, pero ya a partir del segundo, el tercero y el cuarto, pues ahí estaba la Policía Nacional evitando que 10, 15, 20 personas en un descampado pusieran música fuerte para que oyeran los presos, que ahí había gente acordándose de ellas. Ya ves tú qué necesidad de evitar ese mínimo gesto de solidaridad ante las personas presas. Pues parece que molesta mucho, y este tipo de cosas, bueno, pues al final la represión es fuera, es dentro, y es importante que estemos solidarizando, que saquemos fuera las reivindicaciones para solidarizarnos con las personas presas y que ellas también tengan ese grupo de apoyo y que también los grupos de apoyo nos conozcamos, ¿no? Porque muchas veces pues son grupos pues pequeños, con recursos limitados, porque son personas, ¿no?, que a título individual deciden organizarse para llevar este trabajo adelante. Hay muchos en todo el Estado, que no nos conocemos todas, ¿no? Y sí que ha habido algún intentón hace unos años de hacer una coordinadora de este tipo de grupos de apoyo, pero claro, resulta francamente complicado porque también cada uno viene con su ideología, con su bagaje, Desde luego, yo pienso que en este tipo de cosas no merece la pena ver qué es lo que nos separa, porque lo que nos une es tan grave y tan necesaria una lucha común que a mí me vendrá a ser comunista, anarquista, radical, XY, porque al final hay un único interés que es fundamental llevarlo a cabo y denunciar todo lo que ocurre dentro de las prisiones. El tercer punto, el terceavo, es así. Exigimos la limitación al mínimo posible del tiempo de las condenas y para ello exigimos la desaparición de la cadena perpetua encubierta que existe desde siempre para los presos que tienen varios bloques de condenas entre los que no existe conexidad, pudiendo cumplir consecutivamente varios máximos entre 20 y 40 años, cuando solo la suma de dos de ellos ya es una vida entera. Exigimos asimismo la derogación de la nueva prisión permanente revisable, porque el mínimo de 25 años ya es una cadena perpetua, porque las posibles reducciones, ya en teoría difíciles de aplicar, estarán sometidas a la arbitrariedad de las autoridades carceleras de siempre, y porque en definitiva no es más que una condena a muerte, en vida o algo peor. Y finalmente exigimos que se dé marcha atrás al endurecimiento de las penas que trajo el Código Penal de 96, agravado por el aluvión de reformas posteriores, y que se restaure la reducción de penas del artículo 100 del viejo Código del 73, con reducción de penas por trabajo, estudios, cursos, actividades formativas, terapéuticas, creativas, culturales, artísticas, artesanales o deportivas. Bueno, ni pena permanente, ni revisable, ni encubierta, ¿no? Es lo que más, de alguna forma, lo resumimos nosotras en los carteles. La referencia que hace a la redención de penas, en su momento el mal llamado Código Penal de la Democracia, que fue este del 95, que entró en vigor en el 96, la falsa trampa, una de ellas que tuvo, es que antes las penas, digamos, que eran mucho más largas en años, en el Código del 73, pero existía esta posibilidad de redención. Entonces, dependiendo también de este chantaje de qué es lo que haces dentro, si trabajas o no trabajas, actividades no, sobre todo era por trabajo, se iba reduciendo la pena. Entonces, el Código Penal de 96 vino con no, nosotros tenemos unas penas más reducidas en muchos de los delitos que se contemplaban, que después, posteriormente, con este aluvión que ha tenido más reformas que el Código Penal, que años han pasado, ha habido más reformas, o sea, al año se ha hecho más de una reforma al año, en total, a día de hoy, pues en principio las penas eran más reducidas. ¿Qué pasa? Que al no existir la redención de penas, las penas en realidad se convertían en más largas. Así pasa, ¿no? Hay muchas personas. Ahora, uno de los casos que quiero traer hoy aquí también por actualidad es el caso de Antoine Galindo. No sé si Galindo es el nieto. Nieto Galindo, Antonio Nieto Galindo, que es un preso que ya estuvo en la COPEL, o sea, imaginaros de los años que estamos hablando. Él ha cumplido más de 40 años de pena. Él no tiene tampoco viene al cuento traerlo, pero yo creo que es importante también decirlo para que se vea la arbitrariedad y la absoluta falta de sentido humano que hay. No tuvo tampoco delitos de sangre, él era atracador de bancos, o sea, lo que se dedicó pues, en sus años muy jóvenes, porque él tiene ahora unos 67-68 años, lleva más de 40 en prisión, terminaba su condena a principios de enero, el 3 de enero, si no recuerdo mal, y Francia ha pedido su extradición por algún atraco que se le imputa desde los años 70. Pues parece que no es suficiente con que esta persona, además, esté enferma de cáncer. Y se le va, de hecho ya se le ha fundado desde Murcia 2 a Madrid, que él ha denunciado, he leído hoy en internet, en Nodo 50, que publicaban de hoy mismo, que ha denunciado malos tratos en la Cunga, que no le dejaron tomar su medicación, siendo una persona enferma de cáncer, y ya está prevista su extradición. De hecho, a Madrid la han llevado para extraditar la Francia. ¿Hasta dónde llega la venganza del Estado? Es una persona que lleva más de 40 años en prisión, que tiene 68 años, enferma de cáncer, se tiene que enfrentar ahora a peticiones, no sé si son de 30 años, que le piden en Francia. tuviste que volver a resucitar a esta persona para cumplir toda la condena que le han puesto. ¿Qué sentido humano de reinserción lógico más que el puro castigo por el castigo, la pura venganza por la venganza? En lo que hablábamos antes del podcast que subió el último sábado desde Tocada, también hacían me pareció también muy digno porque hacían este ejercicio también de autocrítica, ¿no? Que el caso de esta persona, pues, digamos, ha saltado un poco fuera hace unos meses y que quizá no le hemos dado la importancia que tiene, ¿no? En su momento con Amadeu Casellas, que también era una circunstancia un poco similar, sí que hubo mucha movilización y tuvo él también la buena suerte de contar en un momento dado con abogados que cogieron su caso y trabajaron y se pusieron encima de la mesa de que esta persona llevaba, no sé si eran 8 años, por encima de su condena, es decir, él debería haber salido hacía 8 años y en un momento dado al final se consiguió su excarcelación, ¿no? Pues en el caso de Antoine, pues parece que no ha cogido esa funda y es un caso absolutamente grave, ¿no? Y que me ha parecido, bueno, bien traerlo hoy aquí porque igual ya vamos tarde, porque desde luego la extradición está ya. Además ha habido denuncias de que bueno, es decir, no se cumple formalmente la orden de extradición, no cumple formalmente con determinadas cosas, que ha habido irregularidades. Bueno, habrá que estar a ver qué pasa ahora con él en Francia. No sé, no creo yo que las instituciones penitenciarias francesas sean mucho mejores que las españolas, pero bueno, veremos. Habrá que seguir este caso un poco de cerca también. Y vamos acabando ya el punto 14. Lo redactan así. Exigimos el fin de la situación de indefensión jurídica que padecemos las personas presas en las cárceles del Estado español por la arbitrariedad de las comisiones disciplinarias y juntas de tratamiento, por la inoperancia de los juzgados de vigilancia penitenciaria, por la dificultad para recurrir las decisiones de unas y otros, a falta de asistencia y asesoramiento profesionales, por la escasez e ineficacia de los servicios de orientación jurídica penitenciaria, de la defensa de oficio y de la justicia gratuita, y por la gran dificultad para obtenerlas. La indefensión. La indefensión dentro de las prisiones, pues es el pan nuestro cada día. Yo creo que ahí lo dice muy bien. Es decir, hay muchos mecanismos que están, pero que no trabajan o que no llegan, primero, por falta de recursos, ¿no? Como sería el caso de los servicios de orientación jurídica penitenciaria, por la decadencia y desidia de los jueces de vigilancia penitenciaria que tienen atribuidas una serie de posibilidades de actuación que no llevan a cabo. Es muy raro que un juez de vigilancia penitenciaria se presente en las cárceles a realmente investigar y ver de primera mano qué es lo que está pasando. Pues eso es una de sus funciones. La hace, pues habrá quien la haga en algún momento, alguna vez, pero desde luego no es lo habitual. Yo creo que hay que exigir desde fuera que, pese a que es confiar en un sistema que per se está pensado para que las cosas funcionen como de facto funcionan y no para que funcionen de mejor manera, hay que seguir luchando también ahí. Es una de las patas que es necesario cumplir y que se demuestra cómo al final se pueden conseguir cosas, ¿no? Que son cosas nimias muchas veces, pero bueno, empezando por el tema que hablábamos antes del Observatorio de Derechos Penales y de Derechos Humanos de Barcelona, ¿no? Que ellas, al tener allí también la competencia, han podido controlar mejor, también desde el punto de vista muchas veces legalista, pero porque es la arma que de alguna forma tienes frente a la institución, a la que te puedes acoger, pues diré, todo esto que no se cumple, todo esto que no se cumple, todo esto que no se cumple, y ponerlo una y otra vez encima de la mesa, y al final, bueno, pues vendrán de Europa, harán un informe, y por lo menos no se podrá decir que no se procura. Y poco a poco, pues no nos queda otra que tener esta esperanza de decir, a base de darnos la cabeza contra un muro y de no solo de denunciar desde el punto de vista judicial, sino social. Y sobre todo, yo pienso que la labor fundamental que tenemos desde fuera es que no sé, que esto no quede detrás de los muros. Que no sea que no nos... No, es que no sabíamos, ¿no? Ostras, claro, no sabíamos, pero ¿por qué no sabíamos? Porque está todo, los medios de comunicación, como hacíamos referencia antes, sacan las noticias que sacan, ahora veremos qué pasa, ¿no? Hemos visto cómo la semana pasada se reconocía el derecho a las personas presas a entrevistarse con periodistas. Pero veremos si esto se aplica. Tampoco a mucha esperanza no tendremos. Pero bueno, es una migaja que te dicen y te dejan y dices, bueno, pues habrá que explotarla. Por lo menos habrá que explotarla. Todo lo que se pueda. Y es uno de los propósitos que ellos mismos tienen, ¿no? El denunciar de forma sistemática para que por lo menos la maquinaria tenga que funcionar mínimamente. Y ya sabemos que una de cada mil... pues digamos, habrá como en el caso ahora de Pope, ¿no? que han condenado a instituciones penitenciarias a pagarle 10.000 euros de indemnización porque por su desidia y por su negación al tratamiento le cortaron parte de una mano, ¿no? Y bueno, habrá habido 1.000 casos de negligencias como estas, pero bueno, uno por lo menos, ya ves, perdió parte de la mano, ahí la tiene perdida, pero por lo menos instituciones penitenciarias ha sido condenada por ello. Esa es la lucha que queda, la que está, digamos, en nuestra mano, el sacar la información, ponerla encima de la mesa, denunciar judicial y públicamente las atrocidades que se cometen dentro de las prisiones, que no queda ahí dentro, ¿no? Y generar un poco de estructura para que las personas presas, pues, por lo menos no estén tan vulnerabilizadas y tan solas ante un monstruo gigante que lo único que sabe hacer es carne para la picadora, ¿no? Y bueno, con todo esto decir que durante esta última campaña han sido 23 las personas presas que han estado haciendo estas huelgas rotativas de hambre cada 10 días. De distintas cárceles, en Albolote, en Murcia, en Alicante, en Valladolid, en Topas, Extremera, Zueda, Daroca, Villabona, Lledoners y Alhama. Y bueno, que en Tocata siempre tenéis referencia a todo lo que va pasando, la verdad es que lo tienen muy actualizado. Y bueno, desde Salaketan a Farroa, pues hemos hecho esta pequeña concentración ayer para visibilizar, en la que intentamos también que colectivos de la ciudad se mojara. La verdad es que podemos decir que ha sido bastante buena la acogida que hemos sentido y también el porqué de esta charla y que bueno, esto no termina aquí ni muchísimo menos y que seguiremos dando esta voz intentando que bueno, que por lo menos se sepa y que no tengan tan fácil el escurrir el bulto.